Harald Demilec, nacido el 24 de marzo de 1953 en Arendal, Noruega, es un músico y productor de discos noruego. Dirige Cross Studio en Kristiansand desde finales de los 70 y viaja entre Kristiansand y Dordogne en Francia, donde vive. En la década de los 70 fue técnico y productor de discos para series de televisión y otros músicos. En 1979 Deck lanzó en el sello Harvest su primer y hasta ahora único álbum, Leon Brito Eternity, en el que toca varios instrumentos de teclado, bajo, guitarras, batería y percusión aparte de producir, mezclar y hacer los arreglos. Las grabaciones se hicieron en el estudio de Scanaps en Oslo. El álbum apareció por primera vez en 1979 pero fue relanzado en CD doble en 2010 por Stormland Records. El doble CD consta del álbum tal como se lanzó en Harvest División de la NL Noruega, además de un CD extra, que incluye 8 remezclas de Prince Thomas. La música es tan ecléctica que es difícil de encasillar apreciándose influencias del jazz, la electrónica y el progresivo, entre otros estilos. Colaboran también en el disco Iris Reuf, voz, Sven Gunset, saxo y flauta, Annen, voz y Honeri Coltan, piano. En 1986 publicó una cassette, Love Speed, pero su actividad ha seguido siendo la de producir a otros grupos y músicos como, por ejemplo, Secret Garden. Hoy en los posts de Stratosphere, Leon Brito Eternity y Harald Demilec. Thank you.

Thank you.